Celeste, te damos la bienvenida a Un Día Distinto. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Hola. Muy bien, yo. ¿Cómo vas? Trabajando. Sí. Trabajando, como siempre. Sí, trabajando para esta feria ya, que nos queda re poquito, estamos en tiempo de descuento. Bueno, ¿cómo se preparan? ¿Cómo va a ser el domingo? ¿En qué horario? ¿En dónde? Va a ser este domingo en el Jardín de la Paz, ahí en la portada del parque, porque mucha gente no sabe dónde es el Jardín de la Paz. Cuando uno llega a la portada del parque, hacia la izquierda está la casita de colectividades, que la estamos arreglando, que ya el predio está empezando a tomar color, y ahí vamos a hacer por primera vez en nuestra casa la feria de colectividades. Bien, el atractivo central son las diferentes comidas típicas. ¿Qué más va a haber? ¿Si va a haber bailes, espectáculos? Sí, mira, vamos a participar 15 stands en esta oportunidad, que no es poca cosa. Uh-huh. Y vamos a tener, sí, entretenimientos, bailes, y en el final tenemos ganas de que todo el que quiera salga a bailar, como para finalizar la jornada bien arriba, bien divertida, en familia. Le pedimos a la gente que se lleve el mate, la reposera, porque hay arboleda, hay un lugar espectacular con una vista preciosa hacia la ciudad, donde podés pasar la tarde tranquilamente y el mediodía almorzar ahí o venir a buscarte la viandita también, ¿no? Claro, porque además uno puede probar, ¿no? Se puede, te convidan de los diferentes. Sí, estantes. Por supuesto. Eso por está supuesto. Bueno, porque vos decís, a ver, me gustará esta comida, no sé, lituana, por ejemplo, ¿no? Probás un poquito y decís, ah, me la llevo. Claro, claro. Hay tanta variedad que mucha gente se lleva para también guardar, frizar, o para la noche, o para el otro día, o guardar para la semana, porque todo no podés probar en un día. Así que los que ya son conocedores de las distintas propuestas que tenemos en los stands suelen llevarse la viandita en el descartable para casa. Uh-huh. Celeste, ¿cómo están los precios? ¿Qué tipo de precios manejan? Mira, los precios van a estar muy acotados, estamos con la intención de manejar los mismos precios que en septiembre en nuestra otra fiesta, uh-huh, la fiesta del mes del inmigrante, y tenemos la intención de manejar los mismos precios. Sabemos, todos estamos viviendo la misma situación, entonces pensamos que lo mejor es tener precios acotados, porque lo que nosotros queremos es difundir la cultura, no es una cuestión de ganar dinero, ¿sí? Es difundir. Así que los precios van a ser muy módicos. Nosotros vendemos, qué sé yo, una porción de torta en 20 pesos, 30 pesos, algunas 50, que son muy elaboradas. Muy barato. Sí, en mi caso un chorizo a la portuguesa, pero de puro cerdo, que es re grande, 100 pesos con toda la salsa, con los morrones, la cebolla. ¡Qué wow, rico! Sí. Sí, una pregunta, y por ejemplo para acompañar también, ¿qué va a haber para de bebidas, digo? ¿Algún stand que lleve algo en particular? Sí, tenemos, bueno, nosotros nuestra cantina de bebidas, y va a estar Tandili acompañándonos, que últimamente nos viene apoyando muchísimo la cervecería Tandilia. Estamos muy contentos por su acompañamiento, porque la verdad que es rica y bueno, y le da un toque de color diferente a la feria, así que eso también nos pone muy contentos, cerveza tirada durante todo el día. Y recién decías de que tenía la idea de terminar bailando, ¿qué cuerpos de bailes vamos a tener? Okay. No, nosotros no presentamos, salvo algunos que van vestidos. Esto no es la fiesta del inmigrante, esta es una fiesta cultural gastronómica, declarada de interés cultural municipal. Se diferencia de la otra en que no está el espectáculo continuado de bailes. Bien. ¿Sí? Bien, va a haber algunos, pero no es el leitmotiv de esta fiesta. Hay que comer. Esta fiesta es puramente gastronómica. Está buenísimo, que no venga nada. A manjar. Te quieres quedar en la reposera comiendo. Vamos a manjar, sí. Quedar en la reposera comiendo, que no te molesten, por favor. Y por otro lado, bailar entonces música argentina, digamos. De todo un poco. Puede haber una tarantela, puede haber un fado, puede haber de todo. Vamos a tratar de que sea divertido, conmemorativo, folclore, bueno, de todo un poco. ¿Y cuántos stands aproximadamente hay? 15. Perdón, no lo había escuchado. Acá me dicen que ya lo dijiste. Bueno, es una propuesta interesante porque no es fácil movilizar toda esta infraestructura para hacer una fiesta de esta envergadura, donde hay que movilizar comida, donde tuvimos que hacer un curso de bromatología con los permisos que corresponden para que todo esté como corresponde, como lo hacemos siempre. Es una movida muy grande que nos lleva unos 2 meses de preparación. Porque, bueno, siempre tratamos de hacer hincapié en la higiene, en la manipulación de los alimentos que correspondan y demás. Excelente, como corresponde, muy bien. Bueno, como corresponde, pero bueno, también es bueno decirlo para que la gente tenga esa tranquilidad que nosotros hemos hecho las cosas avalados por bromatología y con todas los tips que ellos nos dan para manipular los alimentos. Muy bien, así que a disfrutar de esta fiesta hermosísima. Pero sí, vengan en familia, estamos desde las 11 de la mañana, les vuelvo a reiterar, en el Jardín de la Paz, entrada libre y gratuita, hay bancos ahí porque viste que es toda una plaza y lugar para sentarse, pero tráiganse la reposera, la lonita para disfrutar del día, para dormir una comer al aire libre, el día va a estar lindo porque no va a ser ni mucho calor, ni va a estar fresco, hay va a estar pronóstico. Ideal. Sí, hay buen pronóstico. Bueno, y ya te conocemos del trabajo que realizás en la feria también de inmigrantes y colectividades, así que felicitaciones por tu trabajo. Este va a ser otro éxito, seguramente. Así que un beso enorme. Si Dios quiere. Sí. Y también gracias a la colaboración de todos ustedes, porque realmente sin ustedes es muy difícil difundir todo esto y que se entere mucha gente. Les agradezco a todos los medios. Que cuando uno pide, si por favor nos difunden, te vamos a llamar enseguida, esa impronta, que bueno, hay que agradecerla en público, realmente son todos muy macanudos. Gracias, beso, Celeste, un beso.